Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 55º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglcdd, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Aliados de Estados Unidos abogan por sanción pese a diálogo entre las dos Coreas. Las autoridades de Estados Unidos buscan socavar el progreso en las relaciones entre las dos Coreas, según reporta un medio norcoreano. A estas denuncias se une China. Su canciller afirma que la tendencia a rebajar las tensiones en la península asiática puede verse minada por la injerencia externa. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. Las autoridades de Estados Unidos buscan socavar el progreso de las relaciones entre las dos Coreas, según reporta un medio norcoreano. A estas denuncias, según China, su canciller afirma que la tendencia a rebajar las tensiones en la península asiática puede verse minada por la injerencia externa. Y es que, mientras Seúl y Pyongyang celebran un tercer encuentro bilateral en solo 10 días, 20 naciones aliadas de Washington proponen más sanciones contra Corea del Norte durante una cumbre en Vancouver. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y otros países y naciones como Grecia, Colombia o Luxemburgo, acordaron considerar medidas adicionales más allá de las adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. También reconocieron el papel de Rusia y China en la solución del conflicto, aunque ambas naciones no fueron invitadas al encuentro. Desde Moscú y Pekín criticaron la cita, calificándola de destructiva e ilegal. Reportan presión de Estados Unidos sobre AT&T para que rompa nexos con Huawei. Congresistas de Estados Unidos presionan al segundo mayor operador móvil del país, AT&T, para que rompa sus lazos con Huawei Technologies e instan a negar la entrada en el mercado norteamericano a China Mobile, según los medios. Los legisladores expresaron en diciembre su intención de vetar a compañías chinas, alegando razones de seguridad nacional, pero ahora dan un paso más. Un nuevo proyecto de ley prohibiría a los proveedores del gobierno suministrar productos o servicios de ciertos fabricantes chinos. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Elena Villar. Hola Elena, ¿qué se sabe sobre esta situación? Hola, ¿qué tal? Al fabricante de teléfonos móviles de origen chino, Huawei, le está siendo prácticamente imposible entrar en el mercado estadounidense. A muy poco de cerrar una importante alianza con AT&T, una de las firmas de telecomunicaciones más poderosas de Estados Unidos, dicho acuerdo se cayó. La causa es la siguiente, y es política. El pasado 20 de diciembre, miembros de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidense enviaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones para bloquear los planes del fabricante chino. En dicha carta, los miembros del Congreso exponían una serie de preocupaciones referentes a temas de seguridad y para ello advertían incluso a las compañías estadounidenses que si establecen relaciones con las empresas chinas pueden en el futuro tener obstáculos de negocio con el gobierno de Estados Unidos. Bien, ahora se ha dado un paso más. Representantes republicanos han presentado en el Congreso un nuevo proyecto de ley que prohibiría a todas las agencias gubernamentales hacer negocios con proveedores que usen la tecnología de Huawei Huawei o ZTE. Entre otras cosas, el proyecto propone prohibir el uso de equipos de telecomunicaciones producidos por ellos o servicios de telecomunicaciones proporcionados por dichas entidades. La desconfianza de los políticos estadounidenses respecto a las compañías tecnológicas chinas viene de atrás. Ya en 2012, las autoridades estadounidenses las investigaron para saber si sus dispositivos podrían ser utilizados para el espionaje extranjero y ser una amenaza para infraestructuras estratégicas. Unos temores que las compañías chinas han negado siempre. Para que el nuevo proyecto se convierta en ley, primero tendrá que ser aprobado por el Congreso y firmado posteriormente por el presidente Donald Trump. Sin embargo, hay que recordar que la propia Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por el presidente, recoge que una de las mayores amenazas son, según Estados Unidos, China y Rusia, poniendo énfasis en que mediante la tecnología dichos países pueden ser capaces de configurar un mundo antagónico, dice, a los intereses y valores estadounidenses. Ahora son empresas chinas, pero hay que recordar que esto ya ha pasado con compañías rusas. El pasado diciembre, Trump firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En ella se incluía la prohibición de utilizar cualquier software de Kaspersky Lab en oficinas gubernamentales, otra compañía que ha negado en numerosas ocasiones tener vínculos inapropiados con ningún gobierno. Pues bien, Elena, entonces te agradecemos por esa información. El pasado miércoles se ha nombrado al nuevo presidente del Parlamento, Roger Torren, quien ha hecho un llamamiento a trabajar para poder restituir plenamente y lo antes posible el conjunto de instituciones catalanas, si bien ha evitado toda referencia a la República Catalana proclamada en la última sesión plenaria. En su primer discurso ante el hemiciclo, tras haber sido elegido presidente del Parlament en la sesión constitutiva, Torrent se ha comprometido a trabajar incansablemente para que en esta nueva legislatura la política vuelva a situarse en el centro de todo, según indican desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las palabras de Roger Torren, nuevo presidente del Parlament, brindadas por Agencia EFE. En primer lloc vull expressar el meu agraïment a les diputades i diputats que m'han votat i per tant que m'han fet confiança. I els que no ho han fet, dir-los que intentaré guanyar-me aquesta confiança durant el meu mandat. Tinc el ferm compromís de treballar per a totes i tots els diputats de la cambra, com correspon al meu càrrec. Té, evidentment, una gran responsabilitat. Per les funcions, perquè és la segona autoritat del país i perquè aquesta institució representa políticament el poble de Catalunya. Però segurament, en aquesta legislatura, en aquests moments, la responsabilitat és encara més gran. Pel context complex i anòmal en el qual hem de fer front. Vull recordar els escons buits. Vull recordar que 3 diputats d'aquesta cambra es troben en aquests moments en presó preventiva. Oriol Junqueras i Joaquim Forn ho estan des de fa 76 dies. Jordi Sánchez en porta 93, conjuntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Una presó preventiva que, en opinió d'un gran nombre de juristes i experts en dret, és absolutament injustificada i que impedeix que puguin exercir plenament, lliurement, els seus drets polítics, no només els seus, sinó també d'aquells a qui representen, és a dir, dels seus votants. I cal recordar també que altres 5 diputats, diputat Comín, Ponsatí, Puig i Serret, i el mateix president Puigdemont, es troben a Brussel·les, advertits de rebre el mateix tracte si tornen al país. No seria honest per part meva i sobretot no seria responsable amb el que procurem representar i protegir si no denunciés contundentment aquesta situació. Davant d'aquest escenari sense precedents democràtics, el primer pas és posar fi immediatament a la intervenció de les nostres institucions. Cal recuperar la normalitat institucional necessària per estar al servei del país i per atendre amb eficàcia les demandes i la voluntat de la ciutadania. Correspon als grups, correspon a vostès, fixar l'agenda i el rumb polític dels propers anys. Però en el que depèn de mi, en el que depèn d'aquesta presidència, treballaré incansablement perquè aquesta legislatura, la política, torni a situar-se al centre de tot. Conjurem-nos tots, conjurem-nos per recuperar les institucions del país i tornar-les a posar al servei de la ciutadania, el més aviat possible. Brookfield Asset Management solo ha mostrado potencial interés por Saeta Yield. Así lo informaban el pasado lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras los rumores de una oferta de Brookfield Asset Management por Saeta Yield, marcando que solo existe un potencial interés. La compañía, en el marco de un acuerdo de confidencialidad, le ha dado acceso a información a efectos de que pueda evaluar la posibilidad de formular una oferta por la totalidad de la misma. Hasta donde Saeta Yield conoce, no existe ningún tipo de decisión al respecto ni certeza de que Brookfield Asset Management ni ninguna de sus filiales vayan a formular una oferta o sobre los eventuales términos y condiciones de la misma. BBVA inicia el proceso de absorción de su filial portuguesa. La fusión se encuentra sujeta a la aprobación por los órganos sociales competentes y a la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes. Una vez que se haya concretado esta fusión, BBVA dotará a su estructura de mayor eficiencia y agilidad, pondrá la tecnología al servicio de las personas y mejorará su oferta de valor a los clientes en Portugal, aprovechando el rating del grupo. A partir de ese momento, BBVA operará en Portugal a través de una sucursal que dispondrá de las mayores capacidades de gestión del grupo y podrá acceder con mayor agilidad a sus plataformas y soluciones tecnológicas. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Citigroup. El banco americano ha presentado resultados el pasado martes, indicando que cerró el ejercicio fiscal con unas pérdidas que ascienden a 18.300 millones de dólares debido al gasto extraordinario de 22.000 millones que ha supuesto la reforma fiscal. En términos ajustados, los ingresos en el cuarto trimestre alcanzaron los 17.255 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones, un más 0,19%. Gracias a estos ingresos, la entidad generó un beneficio neto comparable que superó lo esperado en un 12,23%. Alcanzando los 3.592 millones de dólares, que supuso un BPA comparable de 1,2 dólares por acción, un más 1,01 frente a estimaciones. El día de la presentación de resultados, la cotización superó la resistencia ubicada en los 77,92 dólares, aunque cerrando a la baja en los 77,11 dólares. Las medias móviles de 50 y 200 han quedado por debajo del precio. La línea rápida del MACD por encima de la lente y del nivel de cero y el RSI al alza en los 64 puntos. Si continúa la corrección, El soporte a defender lo podemos situar en los $74.29. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio www.bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Contaremos nuevamente con Asier Amo Izarra, director de informativos y contenidos del grupo IMAS Media. Asier nos ha preparado un informe acerca de Tavernia. Cataluña cuenta ya con un nuevo presidente en el Parlamento. Hasta aquí lo que podría ser un titular normal en la actualidad adquiere una dimensión mayor. Nos adentramos en un horizonte desconocido que nadie sabe o quiere atisbar. Mientras los intereses políticos se imponían al devenir del destino de la comunidad autónoma, surgía una voz que agitaba las redes sociales, Tavernia. ¿Y qué es Tavernia? Lo preguntaban miles de usuarios en las redes sociales y buscadores de internet. Las búsquedas y las respuestas, a cada cual más insólita o desternillante, dieron paso a la indignación en algunos sectores independentistas. Y este enfado o rechazo de aquellos que se sintieron atacados generó un caldo de cultivo motivado que eclosionó. La plataforma Barcelona is not Catalonia, contraria al separatismo, dio el nombre y desarrolló la idea para hacerla real. No sabemos si de broma o en serio el proceso sigue. Incluso ya tiene su propio presidente, Albert Boadella, quien ejerce desde el exilio también. Los antiindependentistas tenían el arma perfecta y solo tuvieron que hacer lo que los soberanistas hacen. Un espejo que muestra las vergüenzas para muchos de un bloque que quiere imponerse al sentir popular. Un sentir verdadero, no el que reflejan los escaños de las Cortes catalanas. Hoy la broma continúa y quizás sea lo mejor y más positivo que nos deje este conflicto de intereses interesado, porque volviendo a la tierra, el Parlament tiene a Roger Torrent llamado a ser el presidente de la institución que trate de permitir e imponer una toma de posesión telemática. No se imagina lo difícil que resulta explicar esta cuestión a la opinión pública internacional y qué decir de lo que entiendan de esta situación. Yo muchas veces termino usando la broma también, siempre ayuda, y digo, España es así, y sonrío un poco. Pero todo lo que estoy contando puede ser real. Poco a poco vemos cómo los trenes no solo avanzan, están tomando velocidad. Y ahí tenemos que plantearnos la posibilidad de que Cataluña encauce su objetivo separatista, cuyo timón sea dirigido por la firme mano de la tecnología. La política 4.0 ya está aquí, y Carles Puigdemont en Bruselas. ¿Cuántas veces soñé lo de trabajar desde casa? Un concepto que ya había visto en otros países, eso sí, del primer mundo. Pero si a muchos les parece aún raro que la región rompa con España, ojo lo que puede pasar con Tavernia, según recoge un artículo de Albert Brachadel para el periódico. Ya hubo casos históricos, según un estudioso. Es decir, secesiones que desencadenan en intentos de separación dentro del territorio independentista. ¿Cómo lo oyen? Hay ejemplos, y alguno importante, y que se nos había escapado ese detalle. Los Balcanes, en el espacio soviético, Georgia y Abjasia, o según el diario, el caso más famoso, Transnistria, se separó de Moldavia cuando Moldavia proclamó su independencia. Pero si retrocedemos podemos llegar a la creación del Estado Libre Irlandés, o miremos de reojo a ciertas tribus originarias de Quebec. Tavernia, el Valle de Arán, son territorios que, como la matriz Cataluña, podrían abrazar la causa independentista dentro de una región secesionista. Y lo mejor de todo, usando la misma fórmula y hoja de ruta que el llamado proceso. ¿Quién sabe si en un horizonte soberanista queda y quedará un reducto como la famosa aldea gala, que resiste ahora y siempre al opresor? Sean ustedes bienvenidos a Tavernia. Agradecemos a Asier por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @AsierAmoTV, así como visitar el sitio imasinformacion.es y seguir su Twitter, @imasinformacion.